Rearmado matutino de sentidos. Bienvenido. Siéntate nomás. Hola. Bueno, digo, te agradecemos mucho que hayas querido venir a estar con nosotros un ratito. Sabemos que estás en unos días, supongo, de mucha efervescencia, de mucha alegría, actividad, intensidad. Es decir, un poquito queremos que nos cuentes cómo estás en este momento. No, yo te agradezco porque te pedí yo de venir, sí. Que me invites, porque creo que eso es algo grande que tenemos en el país y realmente es un honor estar en tu programa. Muchas gracias. Y para mí es un honor muy grande que vos hayas querido venir, Diego. Vos sabés que Diego Maradona lo sabés mejor que nadie, ¿no? Y lo debes haber sufrido bastante en carne propia, lo que es tener la responsabilidad de ser tan grande, de representar tanto al país. Y muchas veces cuando a mí me ha pasado de cruzar por alguna aduana en otro país y de ver el pasaporte Argentina, Maradona, es decir, esos nombres que están siempre unidos, que te habrán dado millones de satisfacciones y que últimamente también te dieron algunos disgustos, pero sí. Que las nubes están corriendo, ¿no? Se están yendo. Sí, yo creo que todo pasa. O sea, lo importante es hacerle entender a la gente de que uno nada es definitivo. Uh-huh. Que si uno se equivoca puede tener la fuerza de salir, puede tener la fuerza de su familia, que muchos se llenaron la boca creyendo que yo estaba muerto. Uh-huh. Y estoy más vivo que nunca y con muchas ganas de vivir y de hacer feliz a mi familia, de hacer crecer con toda dignidad a mis dos hijas. Y que de una vez por todas se terminen de hablar estupideces y bueno, que quiero vivir una vida como la vive todo el mundo. ¿Cómo es este momento, Maradona, en tu vida, Diego, en tu vida, de tener que por ahí ya pensar en hacer las valijas otra vez? ¿Cómo es? Porque uno, Maradona lo lleva para ahí en el bolsillo todo el día, porque vos debes sentir que estamos todo el tiempo espiando tu vida, ¿no? Todo el mundo hablando de Maradona, qué hará, qué no hará, y de golpe, ¿cómo es para vos pensar que te instalás en otro país? Mira, yo ya estoy bastante acostumbrado. Vivimos un tiempo muy largo en Italia, pasamos por España 2 años y vivimos en Italia 7. Con mucha presión, con mucha responsabilidad. Yo creo que esto va a ser totalmente distinto. Ya tenemos experiencia grande con Claudia e incluso las nenas, que tienen 5 años, pero tienen una experiencia increíble. ¿Cómo haces? Con la presión de la gente. ¿Levantás toda una casa y armas otra? ¿Cómo es? Sí, eso es verdad. Nosotros, cuando terminamos la casa de Barcelona, tuvimos que ir a Nápoles. Ajá. Fue una cosa increíble, porque hicimos toda la casa que habíamos soñado con Claudia. Cuando la terminamos, al mes me fui para Nápoles. Una cosa increíble. Y bueno, ahora teníamos acá el departamento en Libertador y ahora lo levantamos y lo llevamos para donde tengamos que ir. No sabemos todavía si a Sevilla o a Marsella o algún otro lado. ¿Y a vos dónde te tiraría más? ¿Te tiraría más Sevilla? ¿Te tiraría Marsella? Mira, por tranquilidad de fútbol me gustaría mucho Francia, pero por fútbol que está pendiente de lo que haces y te da mucha más carga, energía, ¿no? Seguramente España. España. Pero todavía no lo decidimos. Todo depende de lo que diga el Napoli, todo depende de lo que diga Carlaíno, no el Napoli, porque... ¿Qué hay de esas versiones que todo el mundo tiene? Viste que de Maradona todo el mundo opina algo. No, se va... Eso es verdad. Como está Bilardo, le va a convenirse ir con Bilardo, él quiere irse con Bilardo, ¿cómo es no, el tema? Yo a Bilardo lo quiero muchísimo, me ha ayudado mucho en toda mi carrera, en la selección, fue un segundo padre para mí, pero yo sé que él decidió antes que yo ir a Sevilla y decidió antes que yo volver al fútbol. O sea, esto es algo que viene, que el Sevilla se interesó en mí, pero de ninguna manera esto va a mí hacerme ir a Sevilla porque está Bilardo. O sea, Bilardo sabe bien que yo las decisiones las tomo hoy con mucha tranquilidad y voy al lugar donde mejor me traten y tenga paz, tenga tranquilidad para toda mi familia. ¿Qué pensás, Maradona, de las cosas que dice la gente a veces? Viste que siempre hay rumores por la calle, en distintos momentos. No, no quiere jugar más, por ejemplo. Viste, un momento, no, él quiere volver acá. Otro momento, no, él quiere terminar en Boca. O, no, ¿qué va a terminar en Boca con lo que le pagan en otro lado? Que, ¿vos cómo vivís todo eso? Porque a vos te llegan esas versiones. Sí, sí, yo... Y le llegan a la jueza también. A la jueza también. Sí, muchísimas versiones. Muchísimas versiones. Pero no, yo creo que hay Maradona para rato. Sí, vos tenés sí, un límite sí. Pues vos tenés un límite puesto hasta cuándo vas a jugar. No sé, ¿no? Todavía no sé todavía. Yo este año y medio sufrí muchísimo y tuve tiempo de pensar, tuve tiempo de toda la experiencia que recogí, hoy volcarla a muchas ganas de jugar al fútbol. No sé cuántos años puedo jugar. Pero volviendo a lo que dice la gente, yo respeto a la gente cuando habla sin maldad. Uh-huh. O sea, yo quiero ser de la gente, yo quiero ser de los argentinos. Eso me encanta, me enorgullece. Lo que no me enorgullece tanto es cuando se habla con maldad, se habla con envidia, se habla con falsedad. Eso es horrible. Y yo lo viví en carne propia. De toda esta historia, digamos, complicada de tu vida, ¿vos qué conclusiones sacás? ¿La gente cómo te reaccionó? ¿A favor? ¿En contra? ¿Juzgándote? Una cosa es la gente y otra cosa el periodismo. Uh-huh. O sea, los moralistas que se metieron de parte del gobierno o de parte de los que defienden la droga y después la venden, se pusieron, uy, parece que yo le hubiese tocado, no sé, uh-huh, le hubiese metido la mano en el bolsillo. Uh-huh. Y la gente reaccionó muy bien conmigo porque sabía de que yo no les iba a fallar, si no yo no estaría hoy acá hablando con vos como estoy hablando o pensando en que quiero volver a trabajar. O sea, yo no le hice daño a nadie. O sea, ellos quisieron poner el mal ejemplo a Maradona con la droga, con esto, con el otro, y yo no, yo solamente me equivoqué, pero yo no soy narcotraficante, no le robé la plata a nadie, me la gané trabajando, quiero a mi familia, no estoy muerto. Uh-huh. Entonces quisieron hacer algo increíble del caso Maradona, pero que no era y que no es. ¿Cómo fue tener tratos con la justicia? ¿Cómo te sentiste? Aparte de un problema personal, digamos, enfrentarte tan de golpe con la ley de esa manera tan dura. ¿Cómo? Sí, no. Yo lo que pasa es que conocí la ley. O de chico me enseñaron que la ley nos llevaba a los fotógrafos, que la ley nos llevaba a las cámaras de televisión cuando iban a agarrar a alguien. Uh-huh. A mí me fueron a agarrar y estaba la televisión española, la televisión francesa, la televisión belga, estaban todos ahí, como si fuera que íbamos a vender algo. ¿Entendés? Entonces, eso fue, yo creo que injusto por parte del gobierno, pero de todas maneras lo tomé bien, sé de que hay cosas que tapar. Y con eso se taparon muchas cosas. Sé de que la justicia no pasa por mí, la justicia pasa por cosas mucho más importantes que le hacen mucho mal al país, de los que robaron muchísima plata y prefieren meterlo en cana y que no devuelvan la plata. Yo les diría que devuelvan la plata y lo dejamos libre. Uh-huh. Contame, Diego. Vos sabías que venía la levantada de la suspensión, venía, ¿no es sí, cierto? ¿Cómo te latió el corazón? ¿Cómo? ¿O ya eso no te hace? Es decir, ¿hay cosas que te hacen vibrar o sí, tanto éxito andando aplauso, tanto estadio, tanto papelito que vuela por el aire? No, yo te puedo asegurar que lo de la... Cuando se levantó la suspensión fue un alivio muy grande, una explosión de libertad, te lo puede asegurar mi familia, Claudia, las nenas. Fue algo que me liberó. Yo empezaba un plan de trabajo y sabía que no podía jugar un partido el domingo. Entonces eso a mí me ataba. Y bueno, como soy rebelde también a veces cometí errores, pero no podía liberarme porque yo hacía cualquier cosa y no tenía incentivo, no tenía metas. Hoy es todo diferente, hoy estoy luchando con mi gordura, estoy luchando con mi preparación física. Ajá. Estoy luchando por mi libertad en Nápoles, tengo incentivos muy grandes, quiero volver a jugar al fútbol, quiero gritar un gol, que uh-huh. es lo que me falta de hace un año y medio, y yo sé que lo puedo hacer. Entonces, y vos sabés que hay, no te sabría decir cuánta gente, pero te diría prácticamente el mundo entero esperando que Maradona vuelva a pisar una cancha a nivel profesional, ¿no es cierto? ¿Estás matando en este momento? Sí, sí, yo estoy matando, porque ¿sabes lo que pasa cuando decís te están matando, por ahí lo agarran para otro lado y mañana... No. Los malos se... No. Yo preguntaba si te estás matando corriendo y preparándote. No, no, los malos se agarran de un palo ardiendo, ¿viste? Entonces, no, la verdad es que estoy haciendo un trabajo... Yo creo que nunca trabajé tanto como para enfrentar algo responsable. O sea, yo me preparé muy bien para los mundiales, me preparé muy bien para enfrentar el campeonato italiano, pero como hoy nunca, creo que necesito una revancha, necesito que me den la oportunidad de decir acá estoy, y para eso soy como un chico que empieza a caminar en el fútbol. Uh-huh. Entonces, si hay que hacer 30 abdominales hago 40, si hay que correr 10 kilómetros le pido a Javier de correr 11. Y es todo volver a caminar. Es una nueva etapa de Maradona. Aquel Maradona que a veces no entrenaba o que a veces no quería ir a concentrarse. Claro, yo quiero aclarar eso porque yo siempre fui aplicado dentro de lo que de lo que las concentraciones no me gustan, eso lo dije desde que tenía 13 años. Los entrenamientos nunca le esquivé a un entrenamiento. Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones. Yo cuando estuve en el Napoli, si yo iba a pedirle y me prometían cosas y después no me cumplían, la rebeldía mía era no entrenar, no jugar. Uh-huh. Entonces, eso también es comprensible. Lo que pasa es que por ahí acá llegaban informaciones de que yo no entrenaba, que yo era caprichoso, que yo era rebelde, que yo era, pero yo tenía mis cosas también, uh-huh. mis cosas para contar que quizás a nadie le interesaba. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte y volvemos inmediatamente con Diego Armando Maradona. Javier Otaegui, ¿no? ¿Y quién fue el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Tenemos, empezamos por menos, Di Stéfano 9,3, Moreno 14, Pelé 34,2, Maradona 42,5. Y después tenemos, debería jugar Maradona en el Mundial de 1994, el 22,5 dice que no y el 77,5 dice que sí. Así que vas a tener que jugar al Mundial. ¿Cómo está el tema ese de que toda esta historia se va a tener que... Es que votó toda mi familia. Votó toda tu familia, pero qué familia grande que tenés. No, este tema que está en el aire, que todo el mundo lo sabe, que sin Maradona no puede haber Mundial. ¿Vos cómo te manejás? Y un poco es eso, Maradona. No creo que sea tan así. Yo creo que Maradona forma parte del fútbol, pero vos concebís, fútbol del mundo. ¿Vos concebís? Algún día habrá un Mundial sin Maradona, pero en este momento, ¿un Mundial sin vos lo concebís? ¿Te cruza por la cabeza? No, porque yo no quiero jugar. Eso hoy. Hoy tengo 31 años y para el 94 voy a tener 33 y moneda. Pero lógicamente que alguien está haciendo fuerza para que juegue, porque también la conveniencia... Acá todos hacen fuerza. Contame cosas que por ahí, no creo que la gente no las sepa, pero ¿qué te divierte, qué no te divierte? ¿Cómo se entretiene Maradona cuando estás en tu casa o sos una persona como cualquier otra? Yo miro mucha televisión, me gusta mucho las películas de video, o sea, me gusta también el cine. Me divierto de esa manera, si no entrenando y si no yendo con las nenas a ver algún espectáculo, esa es mi diversión actual, no tengo no tengo otras salidas. O sea, quiero pasar el mayor tiempo posible con las nenas. ¿Y cuando las chicas sean un poco más grandes, seguirás de país en país también? ¿Cambiando? No, ya, ahí ya mandarán ellas, ¿no? Mandarán. No, ya nosotros no ya no decidiremos tanto. De todas maneras, sí, eso es verdad. ¿Andan atrás del Dieguito? Y mira, yo todas las noches intento, pero... Pero por ahí viene. Sí, viste. Por supuesto que estamos buscando el tercero, y ojalá que sea varón. Y si es nena, que sea como Dalme, como Yanina, que yo soy un padre felicísimo por tener dos. ¿Qué nenas. Querés que sean tus hijas? No, que decidan ellas realmente, pero seguramente algo de espectáculo van a hacer, porque están todo el día bailando, todo el día bailando, haciendo caritas, todo bárbaro, todo. Mirá, ahí está la Yango. Ahí está. Esa es la más chiquita, Janina. Sí, con Claudia. Bueno, Diego, el otro día viniste a un restaurante que yo tengo, la verdad, de la milanesa, sí. Y cantaste. Esa noche fuiste, nosotros hacemos un concurso de canto, le digo a la gente que no vino todavía, y ese día cantaste... Que vayan, porque es un espectáculo espectacular. Que Maradona me venga a hacer propaganda, no, me vuelve loco. Es verdad, verdad. No, pero yo te hago propaganda a vos, yo te digo, si esto del fútbol no se concreta, yo creo que vos te podés largar cantando. ¿Eh? Cantás muy bien. No, yo me gusta mucho el tango. Yo, a mí me hablan de Gardel, de Julio Sosa, de todo. Para mí el ídolo más grande que yo tengo en el tango se llama Montero, y escucho cuando puedo. En Italia, cuando me iba a entrenar, el cassette de Montero, y me daba energía, me daba ganas de seguir, ¿no? Ajá, te daba ganas. Lo de Italia fue duro al final, sí, ¿no? Sí, muy duro. Una tras otra, cuando vienen las malas, ¿viste? Como ¿te es? Volvieron locos allá? Y sí. Porque cuando llegó un momento, miré para atrás y no tenía al Napoli. Solo tenía a los jugadores que ya no le hacían notas, no me podían defender. Era como... El Napoli me dejó solo. Después, cuando pasó lo del doping, quise recurrir a alguien de la federación, miré para atrás y no había nadie. Pero todo pasa, y hoy creo que se dieron cuenta de que me dejaron solo, y por eso también hay una mano hacia Maradona por parte de la AFA, por parte de la FIFA. Y bueno, ese es mi orgullo, ¿no? De que cuando ellos necesitaron, yo les tiré una mano. Cuando yo las necesité, se borraron, y bueno, pero siempre hay tiempo para saldar las deudas, ¿no? Oye, Maradona, hiciste una terapia últimamente. ¿Cómo? De las terapias no se habla, porque no se cuenta lo que pasa dentro de la terapia, pero ¿te ayudó? ¿Te cambió tu manera de ver ciertas cosas? No, yo creo que en vez de hablar de terapia y de recuperación, yo creo que hay que ver el hombre, qué piensa, y hay que entenderlo, porque... Si vos a alguien que toma droga lo llevás preso y lo mostrás como que es el malo de la película, no va. Yo creo que hay que entenderlo, hay que darle comprensión. Y yo esa comprensión, ese apoyo, lo busqué en mi familia, lo busqué en Claudia, lo busqué en las nenas, lo busqué en mi viejo, a mi vieja, y lo encontré. Y sobre todas las cosas, la comprensión la encontré en la gente de la calle, que esa no me abandonó nunca. La gente que te ama con toda el alma. Es verdad. Como te amamos nosotros, Diego. Nosotros, desgraciadamente, en este programa no tenemos muchísimo tiempo. Nosotros vamos a ir a un corte ahora, pero antes de ir al corte les decimos a ustedes que cuando volvamos, acá tenemos un trío de excelentes músicos que van a acompañar a Diego Armando Maradona. ¿Es tu debut profesional? En su debut profesional con el tango. Y con todo el calor del público, ustedes no saben lo que es este estudio, porque ha venido gente, aparte de la gente que había venido para presenciar, está lleno, lleno, lleno, porque Maradona nos va a cantar. Diego Armando Maradona va a cantar El sueño del pibe, acompañado por Roberto Ramos en piano, Jorge Ricciardi en bandoneón, y Osvaldo Monteleone, perdón, en contrabajo. Diego. tu público. Yo, de acá por ahí sale un gran long play con tangos cantados por Diego. No, yo le quiero aclarar al público, esto lo hago por Antonio, porque aparte de la estima que le tengo, él me da fuerza realmente. Y lo hago para todos ustedes también, ¿eh? Bueno, cuando quiera, maestro. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Nosotros queremos que así guardemos esta imagen de Diego cantándonos este tango donde soñaba con ser un Maradona. Guardemos esta imagen para cuando Diego ya esté en otro país muy pronto jugando, y aunque esté defendiendo los colores de otro club, va a estar defendiendo todo el calor y toda la sangre de la Argentina que lo quiere tanto. Diego, te queremos mucho. Eso. Mucho, mucho, mucho. Yo te agradezco muchísimo y esté donde esté, yo voy a seguir siendo argentino a muerte y voy a defender mi bandera donde sea. ¡Qué mañana rara! Pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado, yo ya perdí el auto. Como en el mar un accidente no es pecado, y no es pecado estar así, pero aquí estoy en este lado, por eso déjame salir. Poquito más de eso, nene. Yo solo quiero tú vivir. Piensa el pasado en nuestras vidas, porque ese peso sigue aquí. Yo te he cuidado, pero ahora es cada cruz. droga te alega más que yo. Pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Claudio Gabis en la música y Charly García en la letra, en todo. Ahí estaba el Maradona Blues, que surge del disco Convocatoria, pero la segunda edición de Convocatoria. Claudio Gabis revisando sus temas de las viejas épocas con artistas del momento o otros consagrados que vinieron a posteriori de ese famoso trío Manal, del cual Claudio Gabis era el guitarrista espectacular. Bueno, y en los 2000, en los 90, en algunos momentos ahí de fines de los 90 o principios de los 2000, sale Convocatoria con, primero con Charly abriendo el primer disco con Jugo de Tomate Frío. Y en el segundo ya empezaron a aportarle temas nuevos a esas combinetas entre Claudio Gabis y las otras generaciones de maestros del rock nacional. De ahí surge el Maradona Blues, que el Diego ya lo había escuchado en un par de noches porteñas, pero también en algún programa de televisión donde Charly lo homenajeó también en vivo tocándoselo cara a cara. Antes escuchamos la célebre entrevista de el humorista Antonio Gasalla con Maradona en épocas de que faltaban meses para el regreso a las canchas después del primer doping, de aquel, el de Napoli, en el que terminó todo, incluso hasta con halo de sospechas, si le habían sacado la mano, como dice Diego en la entrevista, pero que estaba un poco la mafia, un poco que estaban recalientes, que Maradona los había sacado del Mundial 90, de todo, y me parece que pese a que haya hojas y hojas, como dicen, litros de tinta, en libros, en películas, en series, lo que fuere, nunca vamos a saber bien el entuerto, porque Diego también estaba metido hasta el tuétano en la vida napolitana, italiana, de la política, de todo, como siempre, en donde estuviera, estaba como en relación a su contexto, más allá de en donde anduviera su cabeza, sus consumos, lo que fuere, estaba en un momento de brillo futbolístico y de semidios en la tierra. Como podemos presenciar hoy, incluso con la potencialización de las redes, bueno, imagínense en ese momento, sin redes, Maradona, a donde tocaba, era una locura, era tema de conversación a nivel planetario. Eso también lo hacía estar en su contexto extrañísimo de esa, como siempre contó, de ese contraste entre el comienzo de su vida y a los lugares a los de donde llegaba. Bueno, esa época maravillosa donde escuchamos a Maradona incluso cantar ese tango espectacular, a mí me emocionaba. Yo, que no tenía acercamiento con el tango de chiquito, escucharlo a Maradona, además de como lo veíamos, mira, de vez en cuando meter goles o cuestión, cantar ese tango ya era una primera aproximación. Después, sí, lo hemos visto cantar infinidad de veces, cosas más populares, cosas bien, a veces era súper cursi con las canciones de amor, y siempre andaba alguna grabación de él cantando, y que hemos, con los programas de archivo hemos visto hasta el hartazgo. Bueno, entonces, celebramos el cumple de Charly, que fue hace unos días, celebramos el cumple de Maradona, que es hoy cumpliría 65 años el astro planetario del fútbol mundial, y retomamos el aire en esta mañana rara en vivo, porque estuvimos con todo ese greatest hits de bloques del año pasado, de otras cosas que hacen muy difícil de superar, incluso en este vivo, como le he contado a mis cercanos. Difícil mantenerle la vara a lo que estuvo sonando en estos últimos días que anduve de viaje. Un gustazo estar de vuelta aquí en vivo. 10:41 de la mañana ha comenzado Qué Mañana Rara en vivo por la 103.7 por La Pana y, por supuesto, en la Radio Roja, donde queda alojado para que lo escuches cuando quieras. Rearmado matutino de sentidos. Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. Qué mañana rara. Sí, sí, comenzó la mañana rara y ustedes me tienen que ir contando, por favor, a los teléfonos de la radio, acá en vivo, sobre todo, para que ajustemos cuestiones de volúmenes y esas cosas, porque después me llegan mensajes que leo después del programa a mi teléfono, pero me pueden mandar aquí al celu de la radio, si se escucha, si está fuerte, si está bajo, bueno, lo vamos haciendo entre todos. El tema es, decía, si tal vez vos no tenés agendado el nuevo celular de Radio Panamericana, y es bueno que lo hagas, porque seguro que tenés algo para difundir, para compartir, para putear, para escuchar, bueno, lo que sea, y tal vez tenés el celu viejo de la pana de viejas épocas. Te pido que lo actualices porque eso ayuda a la comunicación en vivo, sobre todo la parte de la coproducción en la que la Panamericana hace sonar en vivo Radio qué mañana rara. Anotá, agendá. 3548, por supuesto, característica de aquí de la zona, 63-95-86. 63-95-86, actualiza en tu celular el número actualizado de la Panamericana. Y después, si no te contactas por redes sociales, tanto con Radio Roja, que está en Facebook y en Instagram, como La Pana, que también está en ambas redes sociales. Eso ya no te prometo que lo vea súper ahí en vivo, lo vamos a ir poniendo, me voy a ir actualizando como para que lo podamos hacer en vivo, pero si escribís al celular de La Pana en vivo, acá lo tenemos adelante de la jeta. Bueno, me olvidé de hacer el último de las conexiones cumpleañeras, aunque también estuvo presente en esta introducción de esta mañana rara en vivo de 30 de octubre de 2025. Y es que hoy también hubiera cumplido años el Negro Fontova. Claro, el artista polifacético, así lo dice la bibliografía, músico asociado a cuestiones humorísticas, hasta, bueno, por su beta de músico y actor de humorístico, fue reemplazo de alguno de los integrantes de Leloutier en alguna, no sé, alguna enfermedad o alguna rotura de pata o alguna cosa. Bueno, Fontova fue de los primeros que ellos mismos seleccionaron, entrenaron para subirse a ese mítico grupo humorístico musical también. Bueno, seguimos. Entonces, había sido ilustrador de la revista El Expreso Imaginario, la mítica revista de rock argentino. Alcanzó mayor fama también con Peores Nada, la masividad de la tele en ese momento, tampoco de redes ni de nada, y que solo había algunos pocos canales de cable, bueno, canales de aire, quiero decir, y en Canal 13, Peores Nada, brilló absolutamente. Se retomó bien su carrera musical una vez terminada la locura de la tele. De la tele semanal aparte, y habían que crear sketch y actuar y hacer, bueno, ahí como que se fue por el lado de la televisión y la actuación, si bien la guitarra siempre estuvo en sus manos, por supuesto, y componiendo mucha música también ahí semana a semana para los programas de humor. Se murió en abril del 2020, un mes después de arrancada la fucking pandemia. Pero piedra basal de este programa con su tema y el nombre del tema, Qué Mañana Rara, así que lo queremos mucho, mucho, se lo extraña a Fontova, también un hombre comprometido con sus ideas políticas, hasta el tuétano en épocas del kirchnerismo se metió con todo, pero siempre tuvo esa participación en todo lo que hacía a su referencia de contexto político, de la sociedad, un lector de la sociedad también muy, muy copado en los 80 con cosas muy emblemáticas también de la Argentina, por supuesto. Bueno, como no puede ser de otra manera, nos vamos a escuchar alguna de las miles de versiones que tenemos de Qué Mañana Rara, pero completas, sí señor, completas. A ver si la encontramos por acá, porque siempre está el lío de la compu y los archivos. Pero bueno, saludamos a todos entonces en este comienzo

Ahí se fue Fontova, de la mano del Fontova Trío, que brillaba en 1982, incluso metido totalmente en la escena del rock nacional, siempre lo estuvo Fontova en los 80, y también aprovechando la faceta de García en su máximo esplendor como músico, como productor, en el que se metía en los primeros discos de muchas bandas, bueno, Fito ni hablar porque era su tecladista, pero estaba en un montón de bandas y de intentos de pechada del crecimiento de la escena del rock nacional como industria. Por supuesto, pero también con el ojo para cachar talento y apoyar. Charlie le produce ese primer disco al Fontova Trío en el 82. Ahí estaba Qué Mañana Rara. Y bueno, y de ahí en más también Fontova instaladísimo en la escena del rock nacional, como decíamos. Y acá me traje, esto sí es de lo que trajimos para hoy, un momento que combina lo radiofónico, porque este momentito que vamos a compartir sucedió en Radio Nacional, en el que Fontova y Sandra Mianovich cantan Me contaron que bajo el asfalto, un tema de Fontova que fue la propia Sandra Mianovich la que lo popularizó muchísimo más, también en épocas de super fama en los 80. El tema es de Fontova y acá se encuentran después de muchos años, allá por el, creo que el 2017, y se mandan esta linda tocadita radiofónica. Vamos a escucharla. Que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta con gente parecida a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol, no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. Puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Y no conoce los ruidos, y no conoce los ruidos. Me encanta. Qué mañana rara. Tristeza.

cuna de oro. Hay quien nace pa' sufrir, mientras haya odio en el mundo, con miedo habrá que vivir. Mientras haya hambre en el mundo, con miedo vas a vivir. Qué lindo es estar en casa, verte picar perejil, mi china, cantarme unas chacareras y después manso a dormir. Cantarme unas chacareras y después manso a dormir. Esta es la samba del miedo, samba de nunca acabar. Reiniciando sistema. Que mañana rara, que mañana rara, rara, rara, rara. Combustible sensorial para el arranque. Aquí estamos en vivo, 11:42, a través de la 103.7 en la mañana. En la mañana, en la segunda mañana, como se le dice en la radio, acompañándote en estos días tremendamente de retorno invernal por aquí por el Valle de Punilla, o donde estés escuchando y cuando estés escuchando, porque se le puede tirar play al programa en cualquier momento del día a través de la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, una de las dos radios que hacen posible este encuentro mañanero o de cualquier momento. En La Roja suena de 8 a 10, algunas cosas así como estuvimos escuchando las últimas semanas con las mejores cosas, y es como una versión top, total, de La Mañana Rara, mezcladitos con las cosas de agenda, que siempre también es otro de los ejes de este programa, ir contándote todo lo que pasa culturalmente en el Valle de Punilla. Por lo menos, en realidad, la premisa es contarte lo que va a pasar. Nos interesa que vayas, más que nuestra cobertura de los lugares, es que vos vayas, que te enteres de las cosas que hay para aprovechar. Y también compartiéndonos musiquitas, cosas nuevas, como es en este caso, en el que nos vamos a meter en el... pero flamante, le diría tibiecito todavía, nuevo disco de Meme del Real. ¿Quién es Meme del Real? Dirás vos del otro lado, y está muy bien tu pregunta, te felicito. Se trata del tecladista de Café Tacuba. Los queremos mucho, son geniales, los cuatro, más allá de su cantante, los cuatro realmente son grandes compositores y tienen sus carreras solistas. El Meme, un tecladista que lo vas a reconocer de un montón de temones de Café Tacuba, como Eres o como algunos de esos, bueno, tiene su carrera aparte, en paralelo solista, y acaba de sacar un discazo en el que nos metemos de a poquito a escuchar. Hay un momento en que intento detener todo nuestro tiempo. Lo siento, siento que voy robando el ornamento, que voy pecando sobre cualquier mandamiento. Y como siempre termino con un gran arrepentimiento. Te miento, miento cuando te digo que lo intento. Contigo me he desquitado en cualquier momento. Y porque siempre con los que más amo me desquito. Siempre es igual, siempre el mismo ritual. Acabo haciendo justo lo que nunca necesito. Perdóname por decirte palabras que hacen mal. Estamos compartiendo el nuevo disco de Meme del Real. Lo tenés, lo ubicás, la voz te suena porque es uno de los compositores y el tecladista de Café Tacuba, la banda mexicana. Bueno, como te contábamos, tiene su carrera solista aparte. Y aquí tenemos una miscelánea de cuando recientemente, ahora en agosto, sacó su nuevo disco. Dice así, fuera de su intervención vocal en las canciones de Café Tacuba, Emmanuel Meme del Real ha lanzado varios temas como solista a través de los años, pero es recién ahora que decide presentar un álbum completo, cuyo nombre se revelará, y ya se reveló porque el disco se llama, esperen que lo tengo acá, La Montaña Encendida. La Montaña Encendida es el nuevo disco y está ya salidito, quemadito, y ha tenido su buena relevancia con evento especial en el Museo del Grammy en Los Ángeles, porque el tipo está ahí en la topetitud total latina metida en Gringolandia. En realidad, la idea de hacer un disco entero no estaba necesariamente en sus planes. En cierto momento, Del Real decidió reunir las composiciones que había creado mientras vivía en Valle de Bravo, el encantador pueblo mexicano al que llegó con su familia para escapar de la pandemia, y empezó a pensar si debía guardarlas para un eventual regreso del conjunto Tacubo, que no ha grabado desde 2017, bueno, esto ya quedó desactualizado porque ya hay temitas nuevos, o darles otro destino. La incertidumbre que sentía lo llevó a contactarse con un viejo amigo, el Gustavo Santaolalla, producer, quien ha trabajado justamente en los álbumes de estudio de Tacuba, que son 8 hasta el momento, y que le permitió tomar la decisión acertada. Pese a que ya había producido trabajos de artistas tan reconocidas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Pepe Aguilar, el Meme del Real decidió que necesitaba la voz externa y experta de un doble ganador del Oscar. En buenas manos. En un proceso creativo, al menos a nivel musical, siempre suma tener un punto de vista ajeno, poder contar con alguien que logre distanciarse de tus propias reflexiones, ideas, emociones y cuestiones personales. Digo para el proceso creativo, acá la cita justamente de Meme del Real, que es aplicable a todo, ¿no? Una de las grandes cualidades de Gustavo Santaolalla, quien decidió colaborar conmigo, dice Meme, es que puede hacer algo así sin importar la relación de amistad que tenga contigo. Es decir, no se sienta nunca obligado a tener que estar de acuerdo con lo que le presentas, sino que te puede decir lo que te disgusta o lo que considera que podría construirse de otra manera. Digo de vuelta, número 2, con la posibilidad de aplicarlo a cualquier cosa. Seguimos repasando este nuevo disco, La Montaña Encendida, del Meme del Real, ahora con el tema Me Volví Loco. Sé que no fui lo que esperabas, pero también sé que no era yo lo que en ese momento necesitabas. Sé, ay, cómo lo sé. Sé que sabía tan poco de lo que nunca, nunca fue. Esperando tu regreso, también sé que era mucho lo que llevabas, y luego entendí que el amor es mucho más que solo palabras. Me volví loco sin tu cariño, me volví loco, poquito a poco, me volví loco y perdí todo.

rearmado matutino de sentidos. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Sí, señoras y señores, comienza aquí el repaso de las cositas que vamos destacando para este fin de semana, para hacer en el Valle de Punilla a nivel cultural, darle con todo a la cultura en momentos magros, bueno, apoyarnos en cositas muy lindas e interesantes que van a estar pasando en este valle. Tenemos una fecha importante en la Nogalera y estamos hablando de también de la plaza tal vez más importante donde vemos teatro actualizado, cosas que van surgiendo y que van apareciendo de todo el país, de la zona. Bueno, este 2 de noviembre no es una excepción porque desde las 20:30 van a estar las Inconscientes. 6 personajes, 2 actrices, 6 pacientes buscan alivianar su padecer en el consultorio del analista, invitado al público, espectador, a jugar el papel de terapeuta, al tiempo que los personajes pacientes atrapan la mirada del público que pueden identificarse con esos sujetos pacientes. Escrita, dirigida y actuada por Ludmila Hernández y Paula Superrengui, con actriz invitada Eloísa Poblete. Esto te va a suceder, como dijimos entonces, en la Nogalera, este creo que es domingo 2, me estoy confundiendo, esperen que estamos mal, estamos de agenda. Bueno, este 2 de noviembre a las 8:30 en la Nogalera en Villa Yardino, hasta ahí te podés acercar para ver este espectáculo de las Inconscientes. Bueno, atenti porque se comunicaron de nuestro querido lugar, el Expreso Imaginario en Casa Grande, para contarnos que también las Inconscientes van a estar allí este viernes. Ahí es donde podés estar también, depende de donde te quede geográficamente acorde, lo podés ver. O en la Nogalera el domingo, o el viernes en el Expreso Imaginario, una obra de diván con mucho humor, tragicomedia. En el Expreso Imaginario en Casa Grande, las anticipadas están 5.000 o 2x9.000, si no, en puerta ese mismo día, están a 7.000 pesos con capacidad limitada, así que no te durmáis. Te reís, te emocionás y quizás te identificás con estos sujetos padecientes. También el Expreso poniendo barra y buffet a precios populares. Nos están esperando a todos y escucha, porque también están aquí para contarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Les cuento que mañana, 31 de octubre, 21 horas, en el Expreso Imaginario, van a estar Por Boca de Ellas, un elenco que presenta el espectáculo Las Inconscientes. 2 actrices, 6 personajes. Una tragicomedia, historias de diván. Son pacientes en un consultorio, muy particulares, súper desopilantes, humor asegurado. Con ellas va a estar Eloísa, cronista de Pequeños Mundos, que también lleva una paciente muy particular, humor bizarro. Mañana 31 de octubre, viernes, 21 horas, en el Expreso Imaginario. Los esperamos. Muy bien, acercándonos también a estas fechas particulares del Halloween que tan instalado anda por nuestras zonas y por todos lados con la penetración cultural, tenemos que contar en el espacio Zamora, allí en Cosquín, Mañana viernes, desde las 18 horas, se viene toda una movidonga importante con es un maquillaje. Va a haber banda en vivo y también va a haber una cuestión de maquillaje. Menta Mental va a estar sonando en el Espacio Zamora desde las 18 ahí en Sabatini, en la calle Sabatini. Y después viene toda esta parte de Maco, creo que en paralelo en realidad. Toda la movida del maquillaje de Halloween para que después los pibes salgan a manguear caramelos. Sabatini 753, el querido Espacio Zamora. Mañana viernes se viste un poco de Halloween. Bueno, y propongo bajada de músicas, cortinas y todo para que escuchemos un poquito de vuelta a nuestro amigo músico, el Facu Valdés, de allí de Capilla del Monte. Se le viene fecha por allí por... no, en este caso se viene para La Rana. Nosotros siempre que estamos contando lo de Capilla y que nos queda lejos, en este caso se viene para La Rana la próxima semana. A ver, escuchemos un poquito a Facu, que nos cuenta y nos invita él mismo también. Buen día, gente linda, ¿cómo están? Aquí Facu Valdés desde Capilla del Monte, saludando a toda la gente linda de la radio. Bueno, quería invitarles a todas y a todos para este sábado primero de noviembre a las 20:30 horas en el Utopía Bar, aquí en Sarmiento, en 25 de mayo 230, Capilla del Monte. Vamos a estar tocando con Facu Valdés Grupo, Santiago Fortich en batería, Tuno Aquebeque en bajo, G. Soldati en coros, canciones propias, rock, candombe, fusión. Bueno, los esperamos con toda la onda. Abrazo enorme para toda la gente. Y un poquito de Facu para escucharlo. En Capilla ahora este finde y la semana que viene en Jardino. combustible sensorial para el arranque. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, pero como arrancamos unos minutitos más tarde, nos quedamos, sobre todo porque es importante que te vayas quedando con algunas ideas de la agenda cultural para este valle, para este fin de semana, para los días que vienen. Respecto del cine, tenemos fecha del Cine Club Boca en Boca, nos quedamos en Cosquín, porque allí en su nuevo lugar de la calle Presidente Perón 637, este sábado, 1 de noviembre, a las 8 de la noche, van a dar El Amateur, Cámara Buff, del gran director polaco Krzysztof Kieślowski. Es una película del 79 y mirá el género, qué raro que es. Dice cine adentro del cine. Bueno, todo lo que venga de este director es una locura absoluta. Así que yo esta peli no la vi, no puedo decir mucho, pero aquí tengo justamente una sinopsis. Dice, un obrero polaco compra una cámara Super 8. Destinada a grabar los primeros pasos de su bebé. La cámara se convierte en una herramienta de exploración y análisis del mundo. El mundo cambia. Tanto su vida privada como su vida social se vuelven inestables, como si el cine incluyera en la realidad. Nos esperan a todos este sábado, como decía, sábado 1 de noviembre a las 8 de la noche en Perón 637. Y se cierra con esto el cine de clásicos, clásicos absolutos que estuvieron pasando en estos últimos sábados. Bueno, con este gran director de la Europa del Este, Krzysztof Kieślowski, con su película del año 79, El Amateur, Cámara Buff. Bueno, qué decir que también este sábado se lleva la atención del Valle entero el encuentro plurinacional transfeminista regional Punilla. Sí, es este sábado desde las 10 de la mañana con talleres, con charlas, con ronda, comida y ferias. Se estaban buscando también feriantes. Están invitando también a mujeres, travestis, lesbianas, trans, bisexuales, no binarias, comunidades indígenas, originarias, afrodescendientes y todas las diversidades y disidencias a compartir un día de arte, diálogos necesarios para seguir construyendo redes que nos contengan. Esto va a ser a orillas del río Cosquín, ahí en Labios del Indio, las Barrancas Bermejas, Vialemacé Punilla. El espacio es libre de violencias, a tenerse bien en cuenta esto, y aquí tenemos para profundizar algunas cosas importantes que también anuncian en paralelo. Va a ser desde las 10 hasta las 21 horas, y ahí va a haber un escenario donde van a estar pasando muchísimas cosas desde las 4 y media. Danza tribal, va a tocar Alquimia, Morenilla, Karen, Cami y Bren, y también habrá, por supuesto, Llamada de Candombe más Rueda de Cumbia. Como te contamos, Labios del Indio, esto es en las Barrancas Bermejas, en Vialemacé, este sábado 1 de noviembre, desde las 10 de la mañana, todo lo que tiene que ver con el encuentro, con todo esto que te dijimos, charlas, debates, cuestiones, y también con la apertura de escenario desde las 4 y media, la regional Punilla hace su encuentro plurinacional y transfeminista, ya mirando hacia la Mesopotamia para ir al encuentro nacional. Bueno, acá se nos fue la cortina también. Momento de ir cerrando el boliche. Nosotros nos vamos a ir. Nos quedaba una musiquita guardada para esta despedida. Mañana completaremos y repetiremos, por supuesto, todo lo que hemos dicho de la agenda cultural para este fin de semana. Hasta agregaremos también alguna que otra conversación de esas que nos gustan en vivo para que los protagonistas no solo nos digan a dónde, cuándo y más o menos de qué va, sino poder charlar con ellos sobre estas cuestiones. Así que es muy probable que las chicas que van a estar tanto el viernes en el Expreso Imaginario como el domingo en la Nogalera también nos puedan contar cosas más profundas en detalle de cada uno de estos. Bueno, el espectáculo que van a estar presentando en ambos lugares. Otro de los aniversarios lo tenía a Daniel Biglietti, y como este programa es coproducido por Radio Roja y no ponemos a Desalambrar, aunque sean alguna de sus versiones, no lo prohíben al aire. Es por contrato, es así, la Desalambrar es un himno. Le buscamos una modernosa, uno de esos remixes con raperos, con cuestiones, y con esa nos vamos. La cita queda planteada para mañana a las 10 en vivo, y en un rato, cuando vos quieras, le tirás play a este Mañana Rara o a cualquiera en Radio